RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Nacionales. A causa de una nueva resolución del ENACOM y con el supuesto objetivo de solucionar interferencias, se realizaron la semana pasada allanamientos a dos radios comunitarias. Guillermo Saucedo, de la Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines, contó que en Radio M, de Virrey del Pino, además de decomisar los equipos, detuvieron a comunicadores sociales. Estábamos haciendo una emisión especial de 8 radios juntas, un colectivo de radios de Matanza, en Buenos Aires, en la carpa de los docentes, ahí en el aula itinerante, y nos llama Ariel Montes, el titular de Radio M de Virrey del Pino, una localidad de fondo de La Matanza, y nos cuenta que está siendo detenido por la policía y que le estaban llenando todos los equipos, le estaban decomisando la radio, pero no solamente decomisando la radio, sino que también lo estaban llenando de detenido a él. Esto es a consecuencia del nuevo protocolo que tiene ENACOM de poder procesar judicialmente ahora a los comunicadores. Es gravísimo porque ayer fueron llevados a la policía. Yo estuve acompañando a los compañeros de los medios en ese momento que estaban demorados, como dice la policía. Todo el tiempo me decían, no están detenidos, están demorados para hacer cuestiones de trámites. Están dentro de una causa penal. Están siendo imputados en un proceso penal de orden federal. O sea, están graves. Ahora tenemos que ver un abogado que lea el expediente, que vea por qué en qué se los incrimina concretamente, y a partir de ahí ver cómo demostramos la falta de culpa de los compañeros. Una cosa de loco. En otra emisión del Enredando, Marcos Peretti, de FM Estación Sur de Catamarca, explicó por qué les rechazaron la presentación a un concurso para obtener la licencia sin fines de lucro, aun cuando fueron los únicos oferentes. Lo que es el proyecto comunicacional, lo que verdaderamente concursa, lo que importa en caso de que haya más de una oferta y en lo que se compite, por así decirlo, es en la parte de lo que tiene que ver con el proyecto, que cuenta los antecedentes de la organización, que cuenta lo que tiene que ver con la programación propuesta, las relaciones con la comunidad. Y en ese sentido, nos encontramos que tenemos 73 puntos sobre 100 posibles. 50 es el mínimo necesario para poder acceder a una frecuencia. Y nos vamos con 73 y nos dice la misma señora de ENACOM que verdaderamente es muy alto el puntaje que tenemos. O sea, nuestra evaluación de proyecto fue realmente positiva. Vemos que los aspectos técnicos de la propuesta, el alcance, el tipo de transmisor y demás, está todo aprobado. Vemos que están todas las certificaciones pedidas, las distintas cámaras de, no sé, de productoras musicales, sindicatos y demás, y le piden informes sobre nuestra situación. Está todo aprobado. Y nos muestra, bueno, no, dice, lo que ustedes fallaron es acá. Y vamos y nos falta que una fotocopia de uno de los documentos de los miembros del Consejo Directivo de la Cooperativa no tenía la firma de legalización de parte del delegado de AFCA, que sí lo tenían las otras 300 hojas, que posiblemente pasó pegada, digo, puede claro. Pasar en 300 hojas que se pase una sin firmar, sí, un error fácilmente subsanable, que nos falta una fotocopia de documento de otra de las compañeras. Y después lo que sí es como un llamado de atención que ahí también nos hace pensar, decir qué criterio están tomando, que dos de los compañeros de la cooperativa, al momento de llenar la declaración jurada donde consta qué situación laboral nos encontramos cada uno de los integrantes, para ver que no haya inhabilitaciones, o sea que no podamos ser incapaces de acceder a la frecuencia, hay dos que son coordinadores de los CAJ, de los Centros de Acciones Juveniles, de las Escuelas de Actividades Juveniles, que son los fines de semana, que es un trabajo en negro de parte del mismo Estado. Y para ENACOM, ese trabajo de coordinador CAJ, que ya de hecho prácticamente no existe porque han cerrado casi todos los CAJ, es equivalente a un cargo de Secretario de Estado de la Nación. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la ronda de los jueves, Mirta Baravalle, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, recordó la primera reunión de las madres en la plaza ocurrida el 30 de abril de 1977. Mirta, además de ser una de las 14 madres que estuvo ese día, es fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y busca a su nieto o nieta. En estos días es como que se está removiendo esa que aparentemente está medio como adormecido en el tiempo, ¿no? Que son las desapariciones de nuestros hijos e hijas ya hace 41 años, digamos, desde el golpe militar, el 24 de marzo de 1976. Si bien es cierto que lamentablemente ya en la década del 70, ya posteriormente nos seguimos enterando que han habido más de 2.000 personas que fueron detenidas, secuestradas, desaparecidas, asesinadas, pero bueno, el hecho es que un día 30 de abril, bueno, surgió esa posibilidad de ese encuentro con 14 mujeres que sin pensarlo y sin quererlo, éramos todas madres, cuando nos empezábamos a preguntar a quién teníamos desaparecido, a quién nos habían llevado, y todos eran el hijo o hija. Baravalle resaltó la figura de Azucena Villaflor como iniciadora del movimiento de madres. Y como éramos poquitas, bueno, en forma individual, no nos respondían, sino con mentiras terribles, que nos herían más todavía. Entonces hubo una mujer, ella sí hay que tenerla bien presente, porque fue la iniciadora de ese movimiento de madres de Plaza de Mayo, que se llamaba Azucena Villaflor, hoy presente y siempre. Y a raíz, bueno, de esa iniciativa, que fuéramos al principio 14, pero lamentablemente fueron surgiendo más acompañadas, íbamos siendo, porque lamentablemente seguían desapareciendo personas y se acercaban madres semana tras semana. Mirta dijo que los desaparecidos tenían el propósito de cambiar la sociedad y por eso se los llevaron. Se los llevaron porque eran personas ejemplares, personas llenas de vida, personas que estaban dispuestas a dar su vida también, porque yo pienso, ¿no?, en mi análisis, que lo tenían bien claro, que en ese propósito de cambiar a la sociedad, de darle al soberano todos sus derechos de vida, derechos a la educación, a la vivienda, al trabajo, a la salud, a todo lo que pertenece a un ser humano, y sabían su límite, pero jamás, jamás pensaron en la criminalidad del enemigo. Yo supongo que a lo sumo pensaban eso, que los iban a detener, que los llevarían a una cárcel, que tendrían que cumplir una condena, pero de ahí jamás la dimensión de esa crueldad de quienes fueron los gestores de ese golpe militar, no solamente militar, sino cívico, eclesiástico. Por último, Mirta Baravalle, abuela y madre de Plaza de Mayo, pidió la apertura de los archivos. Que abran los archivos, que los abra este gobierno, que no los abrió el anterior, que no los abrió el anterior, y entonces uno, por menos o por más buen pensado que sea, piensa por qué no los abrieron los archivos en su momento. Y entonces uno analiza que cada uno tiene algo que esconder, porque no les conviene a ningún gobierno abrir los archivos. Panorama Informativo RNMA. Córdoba. Brenda Chignoli es una activista canábica cordobesa, psicóloga de profesión, quien ha participado activamente de los recientes debates en el Senado de la Nación previos a la reglamentación sobre la investigación y uso terapéutico de los derivados de la planta del cannabis. Al encontrarse en Buenos Aires, la policía de Córdoba allanó el espacio en el que Brenda junto a otros destinaban a la investigación del aceite canábico, producto incautado, luego devuelto y ahora elemento de una acusación judicial que cae sobre Brenda. Hablamos con ella y esto nos decía al respecto de su situación judicial. Me van a imputar por cultivo y producción de aceite, es decir, por un lado reconocen que el aceite es medicinal y por el otro lado me van a imputar. Entendiendo que el fiscal Villar Lascano

esos derechos adquiridos. Entonces, eso fue lo que le expresamos al intendente Frogliano, que se vaya Breire, que se vaya Magri, que se vaya Ciclaver y todos los ultra capitalistas de nuestro buen Mapu. Eso estamos exigiendo nosotros como pueblo. Queremos que se vayan, no los queremos más. No solo no queremos que no avancen más, que sigan teniendo hidroeléctrica y más derechos, sino nosotros queremos que se vayan. Que se vayan estos extranjeros, que se vayan estos huincas, que vuelvan a su lugar, dijo el abuelo, que se vayan volando para el otro lado, así como vinieron, que se vayan. Eso es lo que estamos exigiendo. También le planteamos, no a la entrega de nuestro territorio, basta de entregar nuestro territorio. Estamos cansados de que sigan entregando. Cada vez nuestros jóvenes, nuestros niños viven en las villas miserias, en las periferias, en ranchitos, con hambre, teniendo su territorio en el campo, usurpado por Lewy, usurpado por Benetton en otros lugares, por otro poderoso, y nuestra gente se está muriendo de hambre en la ciudad, teniendo el territorio, teniendo todo para vivir. Entonces, por eso estamos hoy aquí, se reunió el Lonco Domingo Poyeque con el Lonco Cayún, y esto expresaron, y nos pidieron a los que somos más jóvenes, que una vez por todas nos levantemos nuestra voz, que digamos lo que ellos han venido diciendo todos estos años, pero que lamentablemente, porque han habido yanaconas en el camino, no han expresado su opinión, no han llevado adelante lo que ellos realmente quieren que se haga como nuestro pueblo. Entonces, por eso hoy estamos aquí. La Plata. El gobierno provincial intenta reabrir una oficina pública donde asesinaron a Sandra Ayala Gamboa en 2007. Se realizó una conferencia de prensa en las puertas del edificio en pleno centro platense para repudiar el intento del gobierno de María Eugenia Vidal de reabrir las oficinas del ente recaudador bonaerense. Nelly, mamá de Sandra Ayala Gamboa, explicó cómo continúa su lucha contra la impunidad frente al femicidio de su hija. Sandra entró con vida a ese lugar con deseos de cumplir sus sueños y de ese lugar salió sin vida. Entonces yo quisiera que me acompañen, ¿no? Que me sigan acompañando todas las organizaciones, porque yo quiero que ese lugar lleve el nombre de Sandra, porque no puede ser que lo abran sin, como si nada hubiera pasado. En ese lugar mataron a una mujer, es una dependencia pública, no es cualquier lugar, y yo necesito que en ese lugar, desde ese lugar, funcione, que nos dé una oficina, aunque sea para que pueda trabajarse lo que es la violencia de género. Ya el año pasado, con el otro gobierno, también me llamaron y prácticamente hicieron lo mismo. Es la segunda vez que ya lo quieren abrir. Luego de la conferencia realizada junto a organizaciones de mujeres, Nelly explicó la situación actual de la causa y comentó que su abogado pidió el cambio de fiscal. La causa es que tenemos un detenido que está preso a perpetua, pero Sandra tenía 5 ADNs en la mano y en ese lugar Sandra entró, salió con llave y había 2 por día que entraron a ese lugar y todavía no, supuestamente, como dice el fiscal, no hay con quién comparar. Y ahora la policía, cuando fueron a denunciar, fue a ese lugar, sabiendo que es una dependencia pública y pudiendo ellos entrar con llave, que ellos podían acceder porque estaba dentro de la jurisdicción de la comisaría la primera, no entraron. Y ahora está prácticamente, se están siendo investigados los policías después del juicio, pero da que este señor fiscal Fernando Cartaseña archivó la causa contra los policías. Lo archivó y nosotros con el abogado presentamos que desarchiven la causa y nos hagan cambio de fiscal, y hasta hoy no tenemos ninguna respuesta. Por último, Nelly reflexionó sobre las medidas contradictorias e injustas de los gobiernos de turno. A veces no leo, pero todos dicen que están en contra de la violencia, pero sin embargo no hacen nada. Simple y llanamente te miran desde afuera y no es así. A Sandra la mataron en una dependencia pública. Y a mí me duele un montón que solamente abran esas oficinas, que sean unas oficinas como si no hubiese pasado nada. Mataron a una mujer y no hay justicia hasta ahora. Necesito que se haga justicia por Sandra y que no nos sigan matando como nos siguen matando. Queremos una oficina que desde ahí, llevando el nombre de Sandra a la oficina, llevando el nombre de Sandra a ese lugar, que ese edificio siga llevando el nombre de Sandra, desde allí, que la memoria de Sandra no quede en balde. Que sea un lugar donde que todas las mujeres podemos acudir a reclamar nuestros derechos. De eso vamos a seguir luchando para que no nos vuelva a pasar lo que le pasó a Sandra. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Córdoba. Audiencia pública, obra Puente Variante Costa Azul. Dos largas jornadas se vivieron en el auditorio de la Municipalidad de Carlos Paz. Marcela Fernández fue la encargada de abrir la audiencia como expositora. Parece que al gobierno le salió mal y calculó que acá no iba a venir gente. Pero bueno, acá estamos, luchando contra la corriente como siempre. Como vecina, abogada de Adarza, Asociación de Amigos del Río San Antonio, que viene trabajando en la CODEBONA, la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo, a través de la Regional de la Asamblea de Punilla Sur, vengo a manifestar algunas observaciones a distintos aspectos del estudio de impacto ambiental, acompañado de un expediente que se tramita ante la Secretaría de Ambiente con el título Variante Costa Azul Puente Lago San Roque. Antes de ingresar al tratamiento de algunas cuestiones puntuales, es de señalar que en este mismo salón, como se dijo el año pasado, el 21 de octubre, se celebró, digamos, la adjudicación de esta obra sin la correspondiente licencia ambiental como marca la ley, alterando los órdenes lógicos, ¿no?, de tener una obra sin autorización, pero la estamos licitando. Nos preguntamos qué hacemos hoy acá. Cuando vemos las irregularidades de la convocatoria, es fácil concluir que esta audiencia se ha fijado el solo efecto de legitimar o convalidar un procedimiento administrativo plagado de irregularidades. Así que lo que primero que voy a denunciar y a dejar impugnado es el título engañoso del proyecto, ya que no se trata solo de una variante Costa Azul, puente sobre el lago San Roque, etc., sino de una autovía de montaña que se unirá en un futuro al Camino del Cuadrado y que solo lo advertimos en la letra chica del estudio de impacto ambiental. La audiencia pública contó con un marco de participación ciudadana. Pese a ello, fue cuestionada por los vecinos y asambleístas. Escuchamos el testimonio de René Amsler, quien también cuestionó la convocatoria. En función de las profundas irregularidades que hubo en el proceso participativo, que nosotros consideramos que por las omisiones legales que hubo, la retención de información, la confusión generalizada, lo hacen inválido para este acto actual, que requiere renovarse, que requiere llamarse una nueva audiencia pública y tratar de convocar a aquellos que no quedaron convocados precisamente por la forma sesgada en que la información se proveyó al público. Es decir, profundas irregularidades en el proceso participativo que lo hace inútil para el objeto que la ley tuvo miras en al consagrarlo. Tucumán. En los últimos 10 días hubo 3 femicidios en la provincia. Victoria Dizadnik, psicóloga e integrante de la Casa de las Mujeres Norma Nassif, dijo que en diciembre se aprobó la ley de emergencia, pero no se ha tomado ninguna medida. En diciembre se aprobó en Tucumán la ley de emergencia. Nosotras venimos peleando exactamente 10 años, siguiendo la consigna de las jujeñas, que trabajaron esta consigna en relación a la violencia sexual en el pueblo de San Pedro. La tomamos nacionalmente como exigencia de una ley de emergencia en 2 aspectos de la violencia, que es la violencia doméstica y la violencia sexual. Logramos que en diciembre se apruebe. Recién se promulga en febrero, o sea, en enero todos se toman vacaciones, por lo tanto la ley quedó dormida casi 40 días. Se aprueba en febrero, estamos a fines de abril, no se ha tomado ninguna medida de emergencia. Se supone que una ley de emergencia debe responder a la palabra emergencia. Tucumán no tiene un solo refugio para víctimas de situaciones de violencia, por lo cual la situación es muy grave. Entendemos que hay una decisión política de no hacer nada. Dizadnik señaló que la crisis social es una de las explicaciones al incremento de los femicidios, y si bien hay más denuncias, no todas las mujeres las realizan. La crisis social que hoy rige en el mundo, que tiene que ver con un sistema social que no da respuesta a las necesidades de sus pueblos, ha hecho que la violencia y la emergencia frente a la violencia sea innumerablemente mayor que lo que había antes. Eso ha hecho que la crueldad en el delito común sea como la conocemos hoy, o la crueldad en el delito de los femicidios. O sea, estamos hablando de femicidios sumamente crueles. O sea, esa es una de las cosas que nos explicaría este incremento que efectivamente hay. Hoy las mujeres sí denuncian, o sea, hay una parte muy grande que no denunciaba que sí denuncia. Después del primer Ni Una Menos aumentaron el 300% la denuncia a los teléfonos en pocos días. O sea que hubo la movilización popular y los medios que ayudan a que las mujeres vayan conociendo este terrible camino de la violencia han ayudado a que se denuncie. ¿Qué digo? Que se denuncie, que todas denuncian de ninguna manera. Dizan Nick alertó sobre la falta de un plan de prevención eficaz. Las denuncias, solo por la denuncia, no se resuelve la problemática. O sea, lo que no vemos es que haya medidas urgentes de asistencia y un plan de prevención eficaz que ayude a que estos casos no lleguen al femicidio. El femicidio siempre nunca es el primer paso, siempre es el último. Ha habido en el medio miles de formas en que el Estado podría haber estado presente y sus servicios públicos tendrían que haber operado. La psicóloga dijo que en la provincia en las escuelas públicas enseñan religión como una materia más y se han quemado manuales de educación sexual integral. Se han llegado los manuales que el gobierno anterior hizo, fueron archivados, en algunos lugares hasta nos han contado que los han quemado. Las escuelas públicas enseñan, como enseñan música y plástica, religión. Y la religión es una materia más de la currícula escolar de los primarios de Tucumán. Por lo tanto, la educación sexual no ha corrido una buena aceptación. Tampoco tenemos docentes preparados para eso. En los hechos no se enseña educación sexual, ni se enseñan temas ligados al tema de la violencia. Córdoba. Se realizó en Córdoba la actividad Movete para que se trate la Ley Nacional de Danza en la Universidad Provincial de Córdoba, organizada por estudiantes de la licenciatura en composición coreográfica. El proyecto de ley apunta a ser una herramienta de jerarquización y desarrollo de la actividad dancística que les reconozca tanto como trabajadores como también una disciplina más del arte y que apunta a crear un Instituto Federal de la Danza. En este marco, uno de los organizadores de la actividad, Ariel Moreira, esto nos decía. Y está en tratamiento in eternum. Es la tercera vez que se presenta en el Congreso. Anteriormente había perdido estado parlamentario y bueno, está en el Congreso y está en la Comisión de Cultura y Educación, que tiene que tratarla. Es importante porque implica una autonomía para la disciplina de la danza, que como y que haya una ley, en este caso una ley de fomento para la producción en danza y la formación, que le da una entidad o reconoce y de alguna manera también define qué es la danza, le da una autonomía, le da un estado de autonomía, lo cual, bueno, implica muchas cosas, ¿no? A nivel con profesión, a nivel con reconocernos como laburantes de la danza, y bueno, obviamente a nivel gestión, a nivel estado, tener una entidad, ser alguien, digamos, que no depende de, y eso también implica a nivel económico tener fondos. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Formosa. El líder wichí, Agustín Santillán, continúa preso. Su esposa, Gabriela Torres, fue detenida la semana pasada y liberada 3 días después. La detención se produjo cuando fue a visitar a la cárcel a su esposo, imputado en 7 causas. Torres explicó cómo ocurrió su detención. Acabo de recuperar mi libertad a las 6 de la tarde. El domingo me detuvieron y cuando yo salí de la alcaldía a visitar a Agustín. Y desde ese día hasta que ya salí me negaron una llamada para avisar a mis familiares porque nadie sabía de mi detención. la alcaldía de la ciudad de Formosa Capital. Hicieron firmar 7 papeles, es la misma causa que está Agustín. Ercilia Agüero, directora del Instituto de Comunidades Aborígenes, dijo que en Ingeniero Juárez los huichí están aislados y que los criollos estuvieron involucrados en la represión de la comunidad. Estamos como aislados. Los jóvenes ya no pueden ir a comprar algo en el centro, en el pueblo. Y cuando hubo represión, hay gente criollo que se involucró ahí y ellos venían con balas, con rifles, que... O sea, por eso hay heridos ahí, pero nosotros pedimos, hablamos recién, vino el comisario, preguntamos a por qué involucró la gente criollo, por qué no se investiga eso, y ellos involucró a los criollos, entonces esos criollos es lo que tenían rifles, revólver, son los criollos que ellos involucraron. Agüero dijo que en las esquinas de su comunidad los jóvenes montan guardia frente a posibles allanamientos policiales. En el corte de ruta los criollos pidieron que nosotros vayamos otra vez de vuelta a la selva que nos corresponde. Así dijeron, pero nosotros estamos tranquilos acá, nosotros quedamos firmes. Hasta ahora están los jóvenes están haciendo cada entrada de la comunidad, hay una carpa para no dejar entrar los policías. O sea, porque ellos después por redes dicen que van a venir a hacer allanamiento, pero ¿allanamiento de qué si no tenemos nada? Por último, la funcionaria formoseña huichí denunció que un juez de Las Lomitas imputó a su hijo, que no vive en la provincia, acusándolo de robos en la zona. Hace como 3 años que no viene a Ingeniero Juárez y él está en esa lista de... Y a mí me preocupa eso porque le pueden sacar del trabajo o tanto esfuerzo que nosotros hicimos para que él ingrese eso. Yo tengo la citación firmada por juez de Lomita. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.